Seguimos meditando acerca de la gracia divina con la ayuda de Santo Tomás en la cuestión 106 de la prima secunda. Aquí veíamos que la gracia justifica, la gracia que es la ley nueva cuando está presente en los corazones de los hombres. La gracia del Nuevo Testamento, aunque ayuda al hombre a evitar el pecado, no lo confirma en el bien, de modo que el hombre no pueda pecar. Esto es propio del estado de la gloria. De suerte que si alguno, después de recibida la gracia del Nuevo Testamento, pecase, es digno de mayor pena, como ingrato a mayores beneficios y despreciador de los auxilios que se le ofrecen. Ni por esto se ha de decir que la ley nueva acarrea la ira, pues cuanto es de suyo nos ofrece un auxilio suficiente para evitar el pecado. A diferencia de la ley antigua, que no traía consigo este auxilio, no permitía evitar el pecado. Muchos hombres de nuestra época, sin embargo, ven a la ley nueva como si fuera la ley antigua. Viven en cierta manera en el Antiguo Testamento, y esto especialmente en los cristianos que no son coherentes con su fe en las acciones de su vida. Ellos ven como desde lejos la ley nueva como si fuera la ley antigua, es decir, la perciben como opresiva. Esto es así porque, habiendo renunciado voluntariamente al auxilio interior de la gracia, la consideran solamente como una imposición imposible de cumplir. Por eso es tan importante que en la vida cristiana se dé lugar a la auténtica experiencia de vida cristiana, para lo cual naturalmente ayuda mucho la vida en la comunidad de la caridad, porque el ejercicio de la caridad es no solamente motivo para creer, como dice el Evangelio según San Juan, sino también es ayuda para los mismos actos que surgen desde la fe, que son los actos de la vida divina en la cual las personas están unidas entre sí profundamente y gozan de esa unión. Por eso la vida fraterna, que es tan recomendada en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, es fundamental para mantener la fe y para mantener la coherencia de la vida cristiana. Esa vida fraterna, por supuesto, no se identifica con la organización externa, aunque esta puede ser y debe ser a veces un instrumento dispositivo, análogamente a cómo el texto del Evangelio es una ayuda para la gracia, que es lo esencial del Evangelio. En la cuestión siguiente, Santo Tomás compara la ley nueva con la ley antigua y se pregunta en el artículo cuarto: ¿es más gravosa la ley nueva que la antigua? O sea, ¿es más difícil de cumplir, más pesada? Pareciera que sí. En cambio, está lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11. Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, lo cual expone San Hilario diciendo: llama así a sí Cristo a los que se ven llenos de dificultades y cargados con los pecados del siglo. Y luego dice del yugo del Evangelio: pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Luego, la ley nueva es más ligera que la antigua. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo expone acerca de su propia ley que es más aliviada que la ley del Antiguo Testamento, porque contiene consigo la facilidad para cumplirla, la potencia, la gracia, consistiendo principalmente en esta gracia. Sin embargo, en sí mismas, las obras de la ley nueva son mucho más elevadas que las de la ley antigua. Intrínsecamente consideradas, son más difíciles de cumplir. Acerca de las obras de virtud, de las que se dan los preceptos de la ley, puede considerarse una doble dificultad. La primera, de parte de las obras exteriores, que por sí mismas tienen cierta dificultad y gravedad. Por este lado, la ley antigua es mucho más grave que la nueva, pues aquella obligaba a múltiples ceremonias, a muchos más actos que la ley nueva. Es decir, el Antiguo Testamento regulaba externamente con mucho más detalle la vida humana. Imponía muchas ceremonias. En cambio, la ley nueva no tiene todo esto. Dice Santo Tomás, esta a los preceptos de la ley natural, añadió muy reducidas cosas en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, aunque algunas más se añadieron después por determinación de los santos padres. Es decir, en la tradición hay mandamientos que surgen de la vida cristiana, de la coherencia de la vida cristiana y de su contraposición contra la vida mundana. Sin embargo, en estos preceptos que no están estrictamente en el Evangelio, hay que tener moderación, dice Santo Tomás, siguiendo también a San Agustín, porque de otra manera la vida de los cristianos se vuelve gravosa, es decir, se vuelve como la del Antiguo Testamento. Si se multiplican las prescripciones externas en los detalles, la condición de los cristianos retorna al Antiguo Testamento. Las personas sienten que no pueden cumplir lo que consideran que les es impuesto. Por eso dice Santo Tomás, y aún en estas cosas, dice San Agustín, que ha de haber moderación para no hacer a los fieles pesada la vida. Dice, de algunos que abruman con serviles cargas nuestra religión, la cual quiso la misericordia de Dios que fuera libre. Y esto lo hacen en tal grado que sería más tolerable la condición de los judíos que estaban sometidos a las cargas legales y no a humanas presunciones. Por lo menos dice, la ley del Antiguo Testamento venía de Dios, aunque era muy pesada exteriormente. El Nuevo Testamento consiste en la gracia, que es ley de libertad, y por eso no tiene que ser grabado o ahogado con prescripciones externas en demasía, es decir, contrarias a la razón y contrarias a la plenitud de la fe, la profundidad de la fe, porque la fe no se identifica con las proposiciones con las cuales nosotros la entendemos. Siempre hay una profundidad mayor, que es el misterio significado por esas proposiciones, tanto más cuando se trata de materias opinables y prudenciales que se refieren a la vida humana, que es variable por naturaleza, como corresponde a todas las cosas materiales. Por eso lo que es cambiante, inmóvil, no se puede hacer fijo artificialmente. Esto es una imposición. Por eso la vida de la Iglesia tiene que basarse siempre más sobre la gracia que sobre las regulaciones, que deben acompañar la vida de la gracia en determinadas circunstancias y favorecerla y no entorpecerla. Por eso lo principal de las leyes en la Iglesia a lo largo de los siglos está derivada de los sacramentos, de la constitución de los sacramentos que viene del mismo Cristo y principalmente de la Eucaristía. Todo gira en torno a la Eucaristía. Los otros sacramentos, la confesión, se ordenan a la Eucaristía, que es el sacramento de la santidad por excelencia. Como decíamos anteriormente, la crisis de nuestra época y la crisis de la vida cristiana no es tanto al nivel instrumental, porque por este lado tenemos muchos más instrumentos, incluso que en épocas pasadas, tenemos más documentos, tenemos más leyes, tenemos más prácticas, tenemos más organizaciones, más órdenes religiosas, más movimientos, etc. Lo principal es una crisis de fe, falta la fe. Y por eso todo lo demás no sirve si no está la fe. Y si vuelve la fe, todo lo demás se convierte en instrumento, se purifica, se perfecciona y desarrolla su potencia para transformar el mundo, cosa que ahora no, porque falta la vida cristiana en lo esencial, la experiencia cristiana, falta la experiencia cristiana porque falta la vida, porque falta la fe. La otra dificultad adversa sobre las obras de virtudes en los actos interiores, por ejemplo, el que uno ejecute los actos de virtud pronta y deleitablemente. La virtud es perfecta, ya lo sabía Aristóteles, cuando los actos que produce son deleitables, o sea, gozosos. Esto lo explica muy bien Santo Tomás aquí, cuando trata acerca del deleite, del gozo. Es fundamental el gozo, hasta el punto que debe afirmarse que la delectación es la medida o regla según la cual se juzga del bien o del mal moral. Por supuesto, no se trata del gozo simplemente sensible, producido por los sentidos separados de la razón. Aquí Santo Tomás habla del gozo que está en la operación intelectual perfecta que habían descubierto los filósofos ya, pero sobre todo del gozo de la presencia de Dios por la gracia, es decir, de la presencia del Espíritu Santo. Está en la cuestión 34, artículo 4. San Agustín, sobre aquello del Salmo 7, dice: Dios que escudriñas los corazones y los riñones. El fin de la solicitud y del pensamiento es la delectación a la que uno se esfuerza en llegar. Y el filósofo, agrega Santo Tomás, dice en el séptimo libro de la Ética que la delectación es el fin arquitectónico, esto es principal, mirando al cual decimos que de cada cosa que es buena o mala absolutamente. La cultura moderna se edificó al revés. Kant dice que la crítica de la razón pura es arquitectónica. Ahora, la crítica de la razón pura es una obra filosófica que está dirigida a organizar las obras de la razón, la operación racional y la vida ética, eliminando el deleite como motivación. Esto está en el fundamento del mundo moderno. Para Kant, obrar por el gozo es la raíz de la inmoralidad. Con lo cual invierte la sabiduría clásica, pero sobre todo invierte el Evangelio, que es lo que aquí explica Santo Tomás. ¿Por qué? El hombre por naturaleza busca la felicidad y sobre todo por la gracia la busca una felicidad superior. Hasta tal punto que esta felicidad es la regla de los actos humanos. Esta que es la perfección espiritual. Eso explica, la bondad o malicia moral consiste principalmente en la voluntad Pero que ésta sea buena o mala, se conoce ante todo por el fin. Y se considera como fin aquello en lo que descansa la voluntad. Ahora bien, el descanso de la voluntad y de cualquier apetito es el bien, en el bien es la delectación. Y por tanto se juzga que un hombre es bueno o malo principalmente por la delectación de la voluntad humana. Es bueno, en efecto, y virtuoso el que goza en las obras de las virtudes, y malo el que goza en las obras malas. Aquí, por supuesto, habla del deleite profundo, del gozo profundo, y lo compara con el gozo superficial, diciendo, en cambio, las delectaciones del apetito sensitivo no son la regla de la bondad o malicia moral, pues el alimento es deleitable según el apetito sensitivo a buenos y malos en general. Pero la voluntad de los buenos se deleita en ellos conforme a la razón, de la que no se preocupa la voluntad de los malos. Para Santo Tomás esto significa que incluso el deleite sensible es mayor en los buenos porque sigue la razón que refuerza la operación de los sentidos. Según Santo Tomás, los sentidos prolongan la inteligencia, son como una mano, dice en la primera parte de la inteligencia, que alcanza el ocular. Y eso repercute en el orden afectivo. Ahora, para que un sujeto humano pueda distinguir el bien en mal y el mal según su deleite, es necesario que alcance una perfección espiritual, y a medida que la va alcanzando, este discernimiento se perfecciona y se profundiza e incluso cambia, porque la naturaleza humana caída, o por lo menos con las consecuencias del pecado original, es muy compleja. Hay muchos factores que interactúan, y por eso este discernimiento es complejo en la persona. Tanto es complejo que en muchas instancias del discernimiento hace falta la autoridad de otro. Por eso nuestro Señor instituyó la Iglesia de manera jerárquica. Es decir, la jerarquía es la transmisión de la luz divina, como dice Dionisio. Y la luz divina primero la transmite Dios a los ángeles, que la van haciendo derivar de ellos, y después la transmite Dios a través de la jerarquía eclesiástica, dice él. Volvemos a la dificultad de la ley nueva por comparación a la antigua. En esto la virtud es cosa difícil, pues resulta muy difícil al que no tiene la virtud, más con la virtud se hace fácil. O sea, las obras del Evangelio para los que no tienen la gracia son dificilísimas, porque no las pueden realizar. Y por eso desarrollan esta actitud del resentimiento de la cual hablábamos, que es una especie de odio. Un odio que surge de la envidia, en el fondo. Porque ven que algunos son felices realizando operaciones que ellos no pueden realizar. Por este capítulo, los preceptos de la ley nueva son más pesados que los de la antigua, pues en la nueva se prohíben incluso los movimientos interiores del alma, que no se prohibían expresamente en la antigua en todos los casos, aunque sí en algunos, en cuya prohibición, sin embargo, no se añadía castigo. Y esto es dificilísimo al que no tiene virtud. O también dice el filósofo, en el quinto libro de la Ética, que hacer las cosas que el justo hace es cosa fácil, pero ejecutarlas deleitablemente es cosa muy difícil al que no tiene la justicia. O sea, porque gozar requiere perfección. Ya decía Platón antes, las cosas bellas son difíciles. Y en este sentido se dice también en la primera carta de Juan que sus mandamientos no son pesados, exponiendo lo cual dice San Agustín, que no son pesados para el que ama, pero sí para el que no ama. Por eso, la vida cristiana, en cierta manera, es un pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento que se realiza de manera personal. Se realizó en la historia, preparando la venida de Cristo. Pero después se realiza en cada persona. Cada persona tiene que pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Y así como en el pasaje histórico se dieron resistencias por parte de los que no se dejaban mover por la gracia del Espíritu Santo, así también en cada persona se suscitan estas resistencias que son alimentadas por los demonios de muchas maneras, influyendo sobre la sensibilidad, y aunque no intervengan los demonios, también son alimentadas por el mundo, en el sentido que dice que hay un afecto que se produce, que resulta del contacto con el mundo. Cuando estamos mucho en contacto con otras personas, asimilamos sus afectos, porque más allá de las intenciones de la voluntad, los afectos se transmiten por otros medios, porque los afectos corresponden más bien a la naturaleza corporal del hombre. Entonces, cuando estamos en contacto con otros, los oímos, los percibimos de muchas maneras, percibimos su interacción con los demás y con las cosas, se nos transmiten los afectos. Y sobre todo cuando la persona no está muy espiritualizada, porque su vida intelectual y su vida volitiva no es muy fuerte, los afectos que derivan de la sensibilidad prevalecen. Por eso los gozos superficiales, que se transforman pronto en tristeza, prevalecen sobre los gozos profundos, que son la verdadera regla del obrar humano. La ley nueva, entonces, es difícil, pero dejándose llevar por la gracia es fácil. Ahora, la dificultad está en dejarse llevar por la gracia, o sea, dejarse llevar por el impulso profundo que hay en cada uno puesto por la gracia. Es un instinto, dice Santo Tomás. Esto es una facultad que tienen los animales para seguir aquello que conoce su facultad estimativa como conveniente. Ahora, nosotros tenemos un instinto superior que viene del Espíritu Santo, conoce que nos conviene, aunque nosotros no lo conozcamos. Por lo menos no los conozcamos del todo, aunque Él nos comunique ese conocimiento. Por eso tenemos dificultades. Porque no sabemos seguir lo que nos gusta o no nos animamos a seguirlo. O nos lo impiden los demás. Por eso dice también: las adversidades que sufren los cumplidores de la nueva ley no son impuestas ni provienen de la misma ley. Sin embargo, fácilmente se toleran por amor, en el cual consiste la misma ley. Pues, como dice San Agustín, el amor hace fáciles y casi triviales todas las cosas difíciles y duras. La ley nueva, la ley de Cristo, es ley de libertad, es ley de amor, es ley de gozo. Pero justamente por esto provoca sufrimiento en contacto con el mundo que no goza de esta manera, ni quiere gozar. Son afectos contrarios, amores contrarios, como dice San Agustín. Dos amores construyeron dos ciudades, dicen las ciudades. Y un amor tiende a las cosas terrenas, bajas y terrenales, como dice San Agustín, San Ignacio, hasta el desprecio de Dios, como dice San Agustín. Y otro amor tiende a las cosas de arriba, Por eso hace falta el discernimiento espiritual permanentemente y de una manera evolutiva, porque no se puede discernir en una época de la misma manera que en otra época de la propia historia. Dice San Ignacio respecto de los ejercicios espirituales que se cumplen en 2 semanas. Explica muy bien San Juan de la Cruz respecto de la evolución espiritual que dura toda la vida. Hasta llegar. La ley nueva, dice Santo Tomás en la cuestión siguiente, abarca toda la vida, ordena todos los actos, desde lo interior renueva lo exterior. Y por eso mismo la ley tiene también aspectos ordenados extrínsecamente. No es solo el amor que sentimos interiormente, la ley nos impulsa a obrar de una manera determinada. Esta manera determinada es la manera en que obró Cristo. Por eso la ley nueva es seguimiento de Cristo, el Evangelio es seguimiento de Cristo, el cual nos enseña a obrar. Necesitamos que nos enseñe a obrar, porque no somos ángeles. El Verbo se encarnó justamente para darnos ejemplo. No solo para darnos la gracia, instrumentalmente, sino para darnos ejemplo. Él nos muestra cómo obrar con la gracia que nos consiguió. Por la ley nueva son los hombres hechos hijos de la luz. Según lo de Juan 12, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Mas de los hijos de la luz es propio hacer obras de la luz y desechar las obras de las tinieblas. Según aquello de la carta a los Efesios 5, erais en otro tiempo tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Luego la ley nueva debió prohibir algunas obras exteriores y preceptuar ciertas otras. Obras de la luz. Las obras de la luz son la obra de la verdad. Función de la verdad. De una verdad plena que se identifica con el ser en Dios, con la vida. Como se ha visto antes, la principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo. Esta se manifiesta en la fe que obra por el amor. Ahora bien, los hombres consiguen esta gracia por el Hijo de Dios hecho hombre, cuya humanidad llenó Dios de gracia. Y de ella se derivó a nosotros. Por eso se dice en Juan 1, el Verbo se hizo carne y luego añade, lleno de gracia y de verdad, y más abajo, de su plenitud recibimos todos nosotros y gracia por gracia. Por eso añade que la gracia y la verdad fueron hechas por Jesucristo. Y así conviene que la gracia que se deriva del Verbo encarnado llegue a nosotros mediante algunos signos sensibles y exteriores, y que de la gracia interior, por la cual es sometida la carne al espíritu, emanen algunas obras sensibles. Porque la gracia es la vida de Dios, y la vida de Dios nos llega a nosotros a través de Cristo, que es Dios encarnado. Por eso, en nosotros, la vida divina de la gracia se manifiesta en forma humana. Porque Dios se hizo hombre y nosotros recibimos la gracia de Dios hecho hombre, que es Dios lleno de gracia en su humanidad. El Verbo encarnado está lleno de gracia en su humanidad y de ahí deriva toda gracia a los hombres. Él tiene la plenitud de la vida divina, pero como hombre, además de ser Dios, la fuente de toda gracia, es hombre lleno de gracia y de ahí nos viene a nosotros como miembros unidos a la cabeza. Es la vida que deriva de la cabeza a los miembros. Como del cerebro se difunde en cierto modo la vida, considerando lo sensible, hacia los sentidos y hacia todos los miembros. Si el cerebro se paraliza, los miembros quedan inertes. Nuestra cabeza es Cristo que está llena de vida, lleno de vida divina. Nosotros vivimos con esa vida. Y como la vida de Cristo se manifiesta humanamente, esa vida divina de Cristo se manifiesta humanamente, así también en nosotros, cuando nos comunica su vida, se manifiesta humanamente. Por eso el Evangelio nos hace obrar de una manera nueva y determinada. No es simplemente algo inconsciente que está en el fondo de la vida normal, que es la que llevan todos los hombres. Otra cosa, es otra vida, es otro modo de vivir, es otro estilo. No es un estilo solamente superficial, es un estilo sustancial. No consiste simplemente en gestos, en modos de hablar, consiste en lo que se obra, consiste en lo que se dice, consiste en la confesión de la fe. Consiste en la perseverancia, en la fortaleza hasta el martirio, como los primeros cristianos. Así pues, las obras exteriores pueden pertenecer a la gracia de dos modos. Uno, como causadoras de la gracia, y tales son las obras de los sacramentos que han sido instituidos en la nueva ley, como el bautismo, la Eucaristía y los demás. Por eso, sin los sacramentos no hay gracia. Nadie puede tener la gracia si niega los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, en la cual se contiene la potencia de todos los sacramentos, explica Santo Tomás en la tercera parte. Es la fuente y la culminación de los sacramentos, por eso no hay salvación fuera de la Eucaristía, también dice él, por la misma razón por la cual no la hay fuera de la Iglesia. Por eso, cuando alguien está fuera de la recepción, no meramente material, sino santa de la Eucaristía, está en cierta manera fuera de la Iglesia, está excomulgado. Aunque pertenece a la Iglesia en potencia, porque por ejemplo tiene fe, sin embargo no está en acto, está como muerto en la Iglesia, es como un miembro muerto de la Iglesia, no un miembro vivo. Vivo por la gracia, por la vida divina. Y por eso las obras que realiza son obras muertas, usas que crean confusión, oscuridad, discordia, desaveniencia. Esto lo dice San Juan de la Cruz respecto de los que hacen apostolado, a veces hacen más daño que provecho. Con el apostolado que nos surge de la vida. Pero hay otras obras exteriores que son producidas por el instinto de la gracia. Obras exteriores producidas por el instinto de la gracia. Es decir, que alguien que tiene la gracia y va creciendo en la gracia, desarrolla un instinto. Un instinto es un impulso afectivo para obrar conforme a lo que se conoce. Ahora, este conocimiento es misterioso porque proviene de la fe y de los dones del Espíritu Santo. Pero esos dones del Espíritu Santo aclaran la mente cada vez más, producen una certeza cada vez mayor sobre lo que hay que obrar. Más aún, llega un momento en que es mejor obrar sin pensar mucho que pensando mucho, porque el razonamiento no es suficiente para llegar a concluir cómo hay que obrar. Es más clara la luz que viene del Espíritu Santo. Esto se da cuando la persona es perfecta espiritualmente. Y cuando se va perfeccionando. No hay que entristecer al Espíritu Santo, dice San Pablo. Es resistir el instinto del Espíritu Santo que viene con la gracia. Más aún en estas, habla de las obras exteriores, hay alguna diferencia, pues algunas tienen una necesaria conveniencia o contrariedad con la gracia interior, que consiste en la fe que obra mediante la caridad. Y tales obras exteriores son las mandadas o prohibidas en la nueva ley. Como por ejemplo está mandada la confesión de la fe y prohibida su negación. Pues en Mateo 10:32 se dice: al que me confesare ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre, pero al que me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre. Confesar la fe es la primera obra que surge de la gracia. Confesarla externamente. Y negarla es la primera obra que está prohibida. Y así fue desde la venida de Cristo. Ahora, esta confesión o esta negación de la fe se pueden hacer de muchas maneras, no solo explícitamente, sino también implícitamente. Se puede confesar la fe no solo con las palabras, sino también con las obras, y se puede negarla no solo con las palabras, sino también con las obras. La negación de la fe es una grave mentira. Y Santo Tomás dice que hay mentiras que se hacen no solamente con las palabras, sino también con las obras. Las mentiras realizadas con las obras se llaman simulación. O sea, obrar de una manera que parezca que no se tiene fe es esencialmente contrario al Evangelio. Y esto hay que entenderlo no solamente respecto de gestos externos explícitos ante una obligación de confesar la fe, sino que hay que entenderlo también en el desarrollo de la vida corriente. Y sobre todo de las actividades principales que cada uno realiza. Esas actividades deben tender a confesar la fe en todas las profesiones. Porque es la única manera en que se convertirán estas actividades en prolongación de la vida divina y en testimonio de la vida divina. Y en cierta manera en disposición hacia la vida divina para los demás. Pero hay otras obras que no tienen necesaria contrariedad o conveniencia con la fe que obra mediante la caridad. Y tales obras no están mandadas o prohibidas en la ley nueva. Desde la primera promulgación de la ley, sino que han sido dejadas por el legislador, que es Cristo, a cada uno en la medida en que cada cual debe tener cuidado de otro. En este sentido, cada cual es libre para determinar lo que le conviene hacer o evitar en tales casos, y lo mismo cualquier prelado para ordenar a sus súbditos en esta materia lo que han de hacer o evitar. Por eso también la ley del Evangelio se llama ley de libertad. Pues la ley antigua determinaba muchas cosas y eran pocas las que dejaba la libertad de los hombres. En cambio, la ley nueva ordena pocas cosas, pero las que ordena son fundamentales. Y la libertad se ejercita en la medida en que se cumplen los mandamientos fundamentales que se refieren a la fe y a la caridad. Cuando el ánimo está bien dispuesto por la gracia a cumplir estos mandamientos de la confesión de la fe y del amor a Dios y a los hermanos, tratándose de verdadero amor, entonces el espíritu es verdaderamente libre para elegir cómo expresar la fe y el amor. No solo es libre en los actos de la vida singular, sino también en los actos de la vida comunitaria, porque cada cual elige su lugar en la iglesia libremente. Por eso, a lo largo de los tiempos, siempre ha habido muchas formas de vida en la iglesia, no solo estados de vida, sino también modos de vida, por ejemplo, de la vida religiosa, etcétera. Y también ha habido, a lo largo de la Iglesia, modos para elegir la cabeza inmediata. Por ejemplo, elegir al propio consejero director espiritual, que es como una cabeza espiritual, cuando es un sacerdote principalmente. Porque de esta manera se ejercita la libertad que hay en el Evangelio, que es una libertad espiritual, es decir, es una capacidad espiritual, es una capacidad operativa Libertad significa que se pueden elegir distintos medios para elegir, para llegar al fin. El fin no se elige por sí, porque el fin está dado por la naturaleza o por la gracia. Es la perfección espiritual en este caso. El fin no se elige, lo que se eligen son los medios, o sea, las acciones que nos conducen al fin. Y la ley nueva es ley de libertad porque nos da muchas opciones. Nos da muchas opciones externas y sobre todo muchas opciones internas. Y el perfeccionamiento en la vida cristiana es siempre crecer en la libertad, en este sentido. Es decir, ejercitar cada vez más operaciones libres, que pueden ser unas u otras, y que cada uno determina cuáles son. Y tanto más perfectamente las determina, cuanto más es movido por el Espíritu Santo, que hace obrar libremente. Cuando la presencia del Espíritu Santo crece en alguien, tiene cada vez más libertad. Hace lo que quiere, porque lo que quiere es bueno. Y cuanto más lo quiere, mejor es. Y más gozo le trae, porque la operación perfecta es la regla. Depende del fin, porque la operación perfecta no es otra cosa que la participación del fin, es el fin anticipado. El fin por adelantado. Y el fin es el descanso de la contemplación. Que la unión con Dios es la perfección. Por eso las operaciones que traen gozo son las buenas, porque son las perfectas. Y estas, cuanto más se ejercitan, tanto más perfeccionan el alma y producen que ésta tenga mayor libertad. Por eso la frase del Evangelio según San Juan que citó Santo Tomás, es decir, que de la plenitud del Verbo hemos recibido gracia por gracia. Gracia por gracia quiere decir que en la gracia hay una preparación para recibir más gracia. El que tiene la gracia y obra según el impulso que recibe de la gracia que ya tiene, se prepara a recibir más gracia. Y cada vez más, hasta llegar a una plenitud que es la medida del don de Cristo, como dice San Pablo. Medida del don de Cristo que está en la mente de Cristo para cada uno. Cada uno tiende a esa perfección movido por el Espíritu Santo, que lo hace obrar y que lo hace orar. La oración es la obra perfecta, porque la oración es la aspiración del Espíritu Santo que guía todas las demás operaciones. Espiritual, porque es la continuación de la vida trinitaria, un atisbo de la vida trinitaria. La devoción que nos llena de gozo es como un lejano eco de la vida gozosa de la Santísima Trinidad. La iluminación del intelecto es como un lejano eco de la vida de la Trinidad. Y la misma conciencia gozosa de la gracia es un eco de la Trinidad. El reino de Dios consiste principalmente en los actos interiores, pero también y como consecuencia en todo aquello sin lo cual no pueden existir dichos actos. Por eso, aunque el gozo es algo interior, a veces Dios nos hace gozar también por otras cosas. Por ejemplo, nos hace gozar con la presencia de tales personas. O nos hace gozar con ciertos dones que nos da a veces, incluso materiales. Y a veces nos quita ese gozo. Y a veces nos quita todos los gozos para participar de la pasión de Cristo esperando la resurrección. Y a veces nos da todo el gozo que parece que podemos tener y nos hace olvidar de la pasión Como dice San Juan de la Cruz, como la vida se hace cada vez más espiritual, al que está consolado, al que está contento, le parece que va a estar siempre contento. Y al que está triste, le parece que va a estar siempre triste. Porque la vida es cada vez más espiritual, y la medida de lo espiritual propiamente no es el tiempo, es la eternidad o la participación de la eternidad, como en el ego de los ángeles, que no es medida del movimiento. Por eso el que se acerca a lo espiritual, de algún modo se sale del tiempo y los sentimientos se hacen más intensos, parece que van a durar siempre, pero no van a durar siempre así. Porque la verdadera vida de la gracia es una vida de profunda transformación que está guiada por el gozo. Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, como decía San Juan de la Cruz. Pero es este gozo, que a veces desaparece, porque prevalece el influjo del hombre viejo, del mundo, hasta que estemos totalmente transformados en Dios y lleguemos a la vida verdaderamente santa, que es la que ha de durar eternamente. Por ejemplo, si el reino de Dios es justicia interior y paz y gozo espiritual, necesario es que todos los actos exteriores que repugnan a la justicia, a la paz o al gozo espiritual, repugnen también al reino de Dios y por tanto hayan de ser prohibidos en el Evangelio del Reino. Lo que está prohibido es lo contrario a la justicia, a la paz y al gozo. O sea, está prohibido todo lo que en el fondo no nos conviene. El reino es para nosotros. Por eso padeció Cristo, para nuestro gozo. Él padeció más que nosotros, para que nosotros gocemos. Nunca llegaremos a participar totalmente del dolor de Cristo. Porque Él tenía una capacidad inmensamente superior a nosotros de gozar y de sufrir. Él sufrió para que nosotros gocemos y no tengamos que sufrir tanto como Él. Y por eso ya, de algún modo, en cuanto comenzamos a ser cristianos, nos comunica el gozo de la resurrección y nos lo hace permanecer, incluso en medio de la transformación espiritual, de las tribulaciones, de las adversidades, permanece en el fondo con la gracia ese gozo espiritual que va creciendo como la semilla de mostaza. Después se explica cómo crecemos en la libertad. Según dice el filósofo en el primer libro de la Metafísica, se llama libre al que es causa de sí mismo. O sea, al que determina por sí lo que ha de obrar. No al que recibe una orden de otro, sino al que se da la orden a sí mismo. Por lo tanto, aquel obrará libremente que obre por propia iniciativa. Ahora bien, si obra el hombre por un hábito conforme a su naturaleza, obra por sí mismo, pues el hábito inclina por manera natural. Pero si el hábito fuese contrario a la naturaleza, el hombre no obraría según lo que es él mismo, sino según alguna corrupción que se le hubiera sobrevenido. Así pues, siendo la gracia del Espíritu Santo como un hábito interior infuso que nos mueve a obrar bien, nos hace ejecutar libremente todo lo que conviene a la gracia y evitar todo lo que a ella es contrario. O sea, la persona que vive según la gracia es cada vez más espontánea, o sea, más libre. Porque cada vez, razonando menos, pero entendiendo más, obra según el impulso que tiene. Porque en cierto modo el razonamiento se debe someter al impulso, en el sentido de que el impulso viene del Espíritu Santo, que es superior al razonamiento humano. Más aún el mismo razonamiento se va transformando, porque participa de la procesión del Espíritu Santo. O sea, del movimiento espiritual según el cual en Dios surge el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Esta procesión va configurando el modo de pensar humano, lo va transformando. Y por eso a los que sienten el afecto mundano, contrario al Evangelio, les parecen locos estos. San Pablo habla de la locura de la cruz. En conclusión, la nueva ley se llama ley de libertad en un doble sentido. Primero, en cuanto no nos compele a ejecutar o evitar, sino lo que de suyo es necesario, contrario a la salvación eterna. Y que por lo tanto cae bajo el precepto o la prohibición de la ley. Segundo, en cuanto hace que cumplamos libremente tales preceptos o prohibiciones, puesto que las cumplimos, por un interior instinto de la gracia. Y por estos dos capítulos, la nueva ley se llama ley de perfecta libertad, según la expresión de Santiago. Todo en la perfecta vida cristiana es libre, incluso la obediencia, porque alguien obedece porque eligió obedecer. ¿Y a quién eligió obedecer? Lo cual se cumple principalmente en el orden espiritual. Y secundariamente en el orden exterior de la vida cristiana, que se subordina al espiritual. Después explica Santo Tomás cómo la gracia ordena los actos exteriores y los actos interiores. Los artículos 2. Primero los actos exteriores, que ofrecen en cierto modo más dificultad. La nueva ley no debió determinar ninguna otras obras, mandándolas o prohibiéndolas, a no ser los sacramentos y los preceptos morales, que de suyo pertenecen a la esencia de la virtud, como por ejemplo que no se debe matar a nadie, que no hay que robar y otras cosas por el estilo. Esto está mandado. La nueva ley, tratándose de cosas exteriores, tan solo debió mandar o prohibir lo que a la gracia nos lleva o lo que necesariamente pertenece al buen uso de la gracia. Y como no podemos conseguir la gracia por nuestras propias fuerzas, sino solamente por Cristo, por eso el mismo Señor instituyó por sí mismo los sacramentos con los cuales conseguimos la gracia, esto es el bautismo, la Eucaristía, el orden de los ministros de la nueva ley, instituyendo a los apóstoles y a los 72 discípulos, la penitencia y el matrimonio indisoluble. También prometió la confirmación mediante el envío del Espíritu Santo. Asimismo, se dice que por institución suya curaron los apóstoles a los enfermos, ungiéndolos con óleo, todos los cuales son sacramentos de la nueva ley. Ahora, el recto uso de la gracia se verifica mediante las obras de caridad, las cuales, en cuanto necesarias a la virtud, pertenecen a los preceptos morales que también existían en la ley antigua. Y por eso en esta parte no debió añadir la ley nueva precepto alguno acerca de las obras exteriores. Es decir, la nueva ley trajo como novedad externa principalmente los sacramentos y sobre todo la Eucaristía, que contiene la presencia del mismo Cristo. Todo lo demás surge de aquí. La Eucaristía y los sacramentos son la fuente de la gracia. La nueva ley es la gracia, por eso principalmente está concentrada en los sacramentos, alrededor de los cuales gira la misma Sagrada Escritura. ¿Por qué? La Escritura la leemos en la misa, porque se entiende en la misa, es decir, se entiende en la santidad, que produce la Eucaristía, en la gracia que produce la Eucaristía. No se entiende si está desconectado de la Eucaristía. Ahora, después salimos de la Eucaristía y obramos. Y en esta obra, dice Santo Tomás, la ley nueva no agregó algo distinto de lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Es decir, los preceptos que fundamentalmente pertenecen a la ley natural. Pero estos preceptos, los mandamientos, se cumplen de otra manera. Porque se cumplen con la caridad. Se cumplen por el impulso del Espíritu Santo. Se cumplen por el impulso interior. Se cumplen espontáneamente y libremente. Tanto es así que lo principal que hace el cristiano, el verdadero cristiano, no es cumplir los mandamientos, sino obrar más allá de los mandamientos. Es decir, lo que principalmente hace el cristiano es cumplir los consejos evangélicos. Cumplen de muchas maneras. Y todos tienen que cumplirlos de alguna manera. Sin lo cual es imposible la salvación, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque los consejos son recomendaciones que un amigo da a otro amigo. Y nadie alcanza la salvación si no es amigo de Cristo. Si no cumple sus consejos, no es su amigo. Se puede ser amigo y no hacerle caso en nada. Pero no solamente en lo que manda, como Dios que instituye la naturaleza, sino sobre todo en lo que recomienda como amigo en el trato personal. Estos son los consejos evangélicos. Por eso la nueva ley dispone principalmente los actos interiores en orden al cumplimiento de los consejos. Los actos interiores no son todavía el cumplimiento de los consejos, pero los preparan. Como consta, por el testimonio de San Agustín, el sermón que pronunció el Señor en el monte, en Mateo 5, contiene un perfecto programa de vida cristiana, pues en él se ordenan con perfección los movimientos interiores del hombre. En efecto, después de exponer el fin en que consiste nuestra bienaventuranza y de ensalzar la dignidad de los apóstoles por los cuales habla, por los cuales había de ser promulgada la doctrina evangélica, ordena los movimientos interiores del hombre primero en sí mismo y luego en orden al prójimo. Esto es lo que dice San Pablo acerca de los sentimientos de Cristo, tener los sentimientos de Cristo. Nueva ordena los actos interiores configurándonos a Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo interiormente. En efecto, después de exponer el fin en que consiste nuestra bienaventuranza y de ensalzar la dignidad de los apóstoles por los cuales había de ser promulgada la doctrina evangélica, ordena los movimientos interiores del hombre, primero en sí mismo y luego en orden al prójimo. En sí mismo lo hace de dos maneras, atendiendo a los dos movimientos interiores del hombre, que son la voluntad de lo que hay que obrar y la intención del fin. Y por eso primero ordena la voluntad del hombre, según los diversos preceptos de la ley, que prescribe abstenerse no sólo de las obras exteriores malas en sí mismas, sino también de las interiores y de las ocasiones de los males. Después ordena la intención del hombre, mandando que en las cosas buenas que hacemos no busquemos la gloria humana ni las riquezas del mundo, lo cual es atesorar en la tierra. En tercer lugar, ordena los movimientos interiores del hombre con relación al prójimo, mandando que no le juzguemos temeraria, injusta o presuntuosamente, pero que tampoco seamos tan diligentes con él, que le entreguemos las cosas divinas si es indigno de ellas. O sea, primero tenemos que pensar bien de los demás y confiar en la acción de Dios en los demás. Salvo que se manifieste cuando hacemos esto, que no tienen las obras de Dios, que no obran bien y que buscan el mal. Y entonces no debemos dar lo santo a los indignos. Por eso el Evangelio ordena ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Y esto surge de la gracia. Por fin, enseñar la manera de cumplir la doctrina evangélica, a saber, implorando el auxilio divino, procurando entrar por la puerta estrecha de la virtud perfecta, poniendo sumo cuidado en no ser pervertidos por los impositores y diciéndonos que la observancia de sus mandamientos es necesaria para la virtud, no bastando la mera confesión de la fe, ni aún obrar milagros, ni el simple escuchar sus palabras. Es decir, para conservar la gracia y acrecentarla y usarla, hay que implorar el auxilio divino entrando por la puerta estrecha, porque perseverar en la gracia que va creciendo es difícil, es contrario al afecto mundano, al otro amor, que está presente en los que nos rodean. Es necesario cuidar la verdadera doctrina, no ser pervertidos por los impositores, por los impostores, es decir, por los herejes, por los que no tienen fe auténtica, por los que la tienen escondida, e impulsándonos a cumplir los mandamientos cada vez más perfectamente. Y así nos preparamos a cumplir los consejos evangélicos. Los consejos de un amigo sabio traen gran provecho. Según aquello de los Proverbios 27, el corazón se deleita con el ungüento y con los variados olores, y el alma se endulza con los buenos consejos del amigo. Ya lo sabían en el Antiguo Testamento. Pero Cristo es el más amigo y sabio. Luego, sus consejos son de gran utilidad y por lo mismo son convenientísimos. El perfeccionamiento que trae la gracia en la vida cristiana está necesariamente unido a los consejos. Por eso, en la verdadera vida cristiana, que surge de la gracia perfecta, nos aconsejamos mutuamente, lo cual es fundamental para la amistad. Dice, la caridad es amistad. Y sin consejos no hay amistad. Los amigos se aconsejan mutuamente y por eso gozan, porque se perfeccionan mutuamente de un modo particular, porque cada uno conoce al otro. Por eso los matrimonios de hoy fracasan, porque los que se casan no son amigos, y no son amigos porque no se pueden dar consejos recíprocamente. Y no se pueden dar consejos porque su inteligencia no está preparada para esto. Se casan por otros motivos. No se pueden comunicar. Comunicarse no es darse una clase recíprocamente de manera general. Es perfeccionarse particularmente. Uno conoce al otro y el otro conoce al primero. Y cada uno ayuda al otro a perfeccionarse en su intelecto y en todas sus potencias, siguiendo el intelecto. Pero esto se da de una manera perfecta por la fe. Más aún, no se puede dar de una manera perfecta sin la fe. Por eso el matrimonio es un sacramento. Produce una amistad espiritual. Es perfeccionadora recíprocamente. Ahora, esto no está restringido al matrimonio, sino que se da con gran libertad en la vida cristiana, que está regida por el Evangelio, que es ley de libertad. Por eso se da de muchas maneras. Y todas estas maneras tienen un denominador común, que es seguir los consejos de Cristo, que es el gran amigo de todos los hombres, sin seguir los consejos evangélicos de algún modo. Todos los que tienen la gracia deben seguir los consejos evangélicos, pero no de la misma manera. Explica Santo Tomás. La diferencia entre consejo y precepto está en que el precepto implica necesidad, en cambio el consejo se deja a la elección de aquel a quien se da. Por eso muy bien se añaden a los preceptos ciertos consejos en la nueva ley. Es ley de libertad. Lo cual no se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. Y así hay que decir que los preceptos del Evangelio versan acerca de las cosas necesarias para conseguir el fin de la eterna bienaventuranza, en la que nos introduce la nueva ley inmediatamente. En cambio, los consejos versan acerca de aquellas cosas mediante las cuales el hombre puede mejor y más fácilmente conseguir ese fin. Por eso, a medida que se avanza en la vida cristiana, prevalecen cada vez más los consejos sobre los preceptos en la atención de la mente, porque los preceptos se cumplen cuasi naturalmente. En cambio, los consejos hacen despertar más la atención, porque en los consejos cada uno tiene que estar más atento a lo que dice Cristo interiormente y a lo que dicen los demás, que son amigos en Cristo. Ahora bien, el hombre se haya colocado entre las cosas de este mundo y los bienes espirituales en los que consiste la eterna bienaventuranza, de tal modo que cuanto más se adhiera a uno de ellos, tanto más se aparta del otro y recíprocamente. Por lo tanto, el que totalmente se apega y adhiere a las cosas de este mundo, poniendo en ellas su fin y teniéndolas como normas y reglas de sus obras, se aparta del todo de los bienes espirituales. Tal desorden se rectifica mediante los mandamientos. Mas para llegar a ese fin último no es necesario desechar en absoluto las cosas del mundo, ya que usando el hombre de ellas puede aún llegar a la bienaventuranza eterna, con tal de no poner en ella su último fin. Aunque llegará más fácilmente abandonando totalmente los bienes de este mundo. Por eso el Evangelio propone ciertos consejos acerca de este particular. Ahora bien, los bienes de este mundo que sirven para la vida humana son de tres clases. Unos pertenecen a la concupiscencia de los ojos y son las riquezas. Otros a la concupiscencia de la carne y son los deleites carnales. Y otros por fin a la soberbia de la vida y son los honores, como se dice en Juan en la primera. Pero abandonar del todo estas tres cosas en lo posible es propio de los que siguen los consejos evangélicos. En ellos también se funda todo el estado religioso que profesa vida de perfección. Ahora, no todos están llamados a la vida religiosa. Hay otros modos de seguir los consejos que explica enseguida. El cumplir cada una de ellas, estas cosas, en casos particulares, pertenece al consejo en ciertos sentidos tan solo, es decir, en casos determinados. Por ejemplo, el dar a un pobre limosna cuando uno no está obligado. El hombre sigue el consejo en aquel caso particular. Y lo mismo cuando por un tiempo determinado se abstiene de los placeres de la carne para vacar a la oración. Sigue el consejo por aquel tiempo. Y cuando no hace uno su voluntad en algún caso en que podría lícitamente hacerla, sigue el consejo en aquel caso particular. Todos estos consejos particulares se reducen a los tres consejos generales y perfectos. Estos consejos entonces se siguen por el impulso de la gracia, que produce en nosotros una unión cada vez más profunda con Cristo transforma nuestro afecto de manera tal que nuestra mente se hace cada vez más semejante a la misma mente de Cristo.